por supuesto, porque nuestros oyentes y nuestras oyentes están ahí tiki tiki tiki, mandan mensajes, llaman, y se los agradecemos muchísimo. Sepan que siempre los leemos todos, más allá de que no estén al aire. Y ahora, vos sabés que en Volver a las Fuentes muchas veces tenemos temas que no están en la agenda, que si buscas en los medios de comunicación masiva no los vas a encontrar, no porque no tengan relevancia, sino porque lo señalábamos al principio del programa, hay censura empresaria, hay hechos que no llegan a ser noticia porque no coinciden con los intereses de los medios de comunicación. Y justamente la existencia del Observatorio de la Riqueza, escuchaste bien, el Observatorio de la Riqueza, Padre Pedro Arrupe, es una de las realidades que no suele ocupar ni siquiera media línea en los medios de comunicación masiva o en los diarios Clarín y La Nación. Y fíjate que desde el Observatorio, por ejemplo, dicen que es mentira que somos un país pobre en la Argentina, que somos un país cada vez más rico en realidad, con un sistema financiero diseñado para fugar la riqueza al exterior. Estas son algunas de las cosas que se dicen desde este Observatorio de la Riqueza. Y ahora estamos comunicados con Clelia Isasmendi. Ella es una de las fundadoras de este observatorio y estuvo con el Papa Francisco. Así que, ¿cómo te va, Clelia? Muy buenas tardes. Cintia te habla. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Hablándonos vos desde Roma, ¿no es cierto? Ya, con mucho frío. Ahora estoy en Milán. Bueno, ayer estuve en Roma, estuve con Francisco 45 minutos, que fui a contarle un poco cómo venía el tema del observatorio, dado que nosotros estuvimos con él el 24 de febrero proponiéndole hacer este observatorio, que la realidad es que no es solo para observar, o sea, es el Observatorio de la Riqueza para un nuevo sistema financiero y comunicacional mundial, porque nosotros partimos de la base que es lo financiero lo que nos está volviendo pobres, como decías recién. No es que somos un pueblo pobre o un país pobre, sino que nos roban toda la riqueza. ¿Y por qué, Clelia, un nuevo sistema financiero, pero también comunicacional? Porque si no tenemos lo comunicacional diferente, nos pasa lo que nos pasa. O sea, no podemos llegar a nadie, todo es una gran mentira. Todos sabemos que los medios de comunicación masivos son responden al establishment. Entonces nosotros decimos que hay que cambiar todo eso, que hay que cambiar toda la base comunicacional, porque de esa manera vamos a perder siempre, y la gente va a perder siempre sus derechos, y nos van a seguir robando, y nos van a seguir expoliando, y nos van a seguir manteniendo hipnotizados, que eso es lo peor, ¿no? O sea, en este momento creo que la Argentina es un país que está hipnotizado, que no puede reaccionar ante tamaña expoliación que se está haciendo del país. Entonces, bueno, yo venía a Italia por varias razones, y principalmente para ir a verlo a Francisco y comentarle que nosotros queríamos tener una reunión con él de por lo menos 2-3 horas, en donde el observatorio, digamos unos 20 o 30 participantes del observatorio van a venir a esa reunión, para explicarle qué es lo que, en base a lo que hablamos con él en febrero, qué es lo que hicimos hasta ahora y cuáles son los proyectos a futuro. Porque no es, como te decía antes, no es observar. Observar, hay un montón de gente que observa. El tema es, después que vos haces un diagnóstico, estudiar de qué manera salís de ese diagnóstico. Entonces, bueno, ese es un poco el trabajo nuestro, y Francisco se mostró sumamente interesado. Probablemente la reunión la tengamos en enero. Y así, contanos, bueno, cuáles fueron las reflexiones que te acercó una vez que vos le pudiste transmitir la tarea hecha desde febrero. Que le pareció una maravilla que estuviéramos, que continuáramos trabajando, que ya somos 130 las personas que componemos este observatorio, que no es solamente nacional, sino que es internacional. Uno de los que está en el observatorio, por ejemplo, es Leonardo Boff. Después tenemos un matemático científico que es Horst Henk, que fue digamos el que matemáticamente ayudó a la gente a hacer el tren blanco, y que es un personaje muy interesante, es un tipo mayor. pero con una lucidez increíble, y que además lo que le comentaba es que nosotros estamos trabajando en la modernización de la encíclica. ¿Eso qué quiere decir? Es llevar la Laudato Si a la realidad. O sea, porque dice que hay gente que dice que las ideas de Francisco son muy lindas, pero son ideas de cartón. No, es mentira. Lo que Francisco dice se puede hacer, solo que hay que buscar las maneras, estudiar las formas, y para eso es que estamos con todo este grupo de gente. Está el grupo de Patela, está Mario Cafiero. Este movimiento, este observatorio no tiene signo político. El único signo que tenemos es la dignidad del ser humano. Así que bueno, ahí vamos adelante. Y hablando de dignidad, salió este fin de semana dos notas en Página 12 diciendo que el arreglo que hicieron Pérsico, el Chino Navarro y Juan Grabois con el gobierno de Macri, de que les iba a dar 3.000 millones de aquí al 2019, y que pero que los movimientos sociales se comprometían a mantener la paz y a no molestar. Cuando yo le comenté esto a Francisco, se enfureció. La realidad es que se enfureció, porque dijo: nunca jamás estuve enterado de esa negociación y jamás diría que hay que negociar en esos términos. Con lo cual, bueno, una de las principales razones de que yo también quería salir al aire, además de hablar del observatorio, era que decir esto, ¿no? Que no es cierto lo que dice Horacio Verbisky, que no es cierto que eso fuera una orden papal, que él no sabe de dónde salió porque nunca supo que se iba a hacer ese acuerdo. Yo le mostré la nota, le leí, le conté de qué se trataba el acuerdo y me dijo: no, bajo ningún punto de vista jamás yo diría una cosa así. Cuando, bueno, y esto después, al margen de que no estaban todos enterados y todo lo demás, usted dice: yo siempre digo, hagan lío, yo no puedo ir a decirle a la gente que se quede quieta porque le tiran una limosna. De manera, Clelia, que también para aclararle un poco a los oyentes, estás haciendo referencia al acuerdo que tuvieron los movimientos sociales con el gobierno de Mauricio Macri, que se publicó la solicitada en cuanto a cuáles eran los términos de ese acuerdo de implementar, sí, distintas partidas presupuestarias de aquí a 2019, y lo que publicó Horacio Verbisky es que se quitó el párrafo en el que decía que los movimientos sociales se comprometían a no reclamar en estos 3 años. Vos lo que decís es que el Papa desmiente entonces que esa haya sido una orden de él. Jamás fue una orden de él. Él nunca se los dijo a los movimientos sociales, nunca se los diría. A ver, yo lo conozco a Francisco hace muchísimos años, era muy amigo de mi madre, para que sepan los oyentes, yo soy la hija de Clelia Luro, la viuda de Monseñor Podestá. Sé cómo piensa, y la verdad es que cuando hablamos, hablamos muy, no sé si está bien decirlo, pero calzón quitado, digo, no tiene. Es más, cuando le comenté lo de la nota y todo lo demás, yo le pregunté, le digo: pero entonces, ¿me das autorización para que yo lo desmienta públicamente? Me dijo: por supuesto que te doy autorización. Me dijo: voy a leer la nota y después yo voy a sacar una desmentida, porque eso no es cierto. Lo que hicieron los movimientos sociales, que después en la solicitada, el párrafo, según la nota de Página 12, el párrafo donde decía que no iban a hacer movilizaciones, que se iban a portar como chicos buenos, para decirlo en idioma de la calle, estaba cortado, no está en la solicitada. Nosotros sabemos que eso ha producido también muchos problemas dentro de la interna de los movimientos. La verdad es que yo no sé qué pensaban estos chicos. Yo creo que no hay manera de decir que con 3.000 millones están solucionando nada, porque todos sabemos que 1.000 millones por año para la Argentina Trabaja, que son 300.000, es nada. Y el Papa también consideró que fue una limosna, por lo que decís. Sí. O sea, ¿cómo te lo dijo? ¿Qué? Es un boleto de compraventa. ¿Entendés? Entonces, La verdad es que no entiendo por qué escribieron esta nota. Yo me voy a dedicar a desmentirla todo lo que pueda, porque sé que no es cierto. Habría que entonces preguntarles a Pérsico y a Juan Grabois y al Chino Navarro en qué estaban pensando cuando la firmaron. Digo, yo no sé. Ellos creen a lo mejor que es mejor algo que nada, y yo no sé, yo personalmente, Clelia, yo no sé si es mejor algo que nada, no estoy para nada convencida de eso. Ahora, Clelia, la dignidad no se negocia. ¿Por qué el Papa Francisco se enfurece entonces cuando le lees la nota? Porque nunca él lo dijo. Porque nunca él les dijo a los movimientos sociales que negociaran cualquier cosa. Porque nunca les dijo que negociaran para mantener la gobernabilidad. Jamás les dijo eso. Dice, yo jamás esas palabras han salido de mi boca. Entonces, ¿quién se las puso en su boca? No sé. Habría que preguntarle o a Horacio Berbici o a los movimientos sociales. Honestamente, yo no lo sé. Hablaron de... Te puedo asegurar que yo le creo más a Francisco, a Jorge Bergoglio, a quien le tengo muchísima estima, y que sé, porque, a ver, cuando hay determinados problemas que yo le digo, por ejemplo, Francisco, ¿por qué no haces tal cosa? No voy a decir cuáles. Entonces me dice, Clelia, ¿por qué no puedo? Porque en el Vaticano, o porque el Episcopado, o porque los obispos, o porque los cardenales. Me viene con la justa, no me miente, ¿entendés? Entonces, en este caso me hubiera dicho, mirá, yo creo que es mejor eso a nada. Y, sin embargo, él no piensa eso. ¿Qué es lo que piensa? Contanos. No, y él cree que la gente tiene que pelear por su dignidad y tiene que pelear por las conquistas que se hicieron, y tiene que pelear por sí misma, que no se le puede imponer que por una migaja de plata no salga a reclamar lo que le es lícito y justo reclamar. ¿Entendés? Entonces no, la verdad es que no entiendo. Clelia, ¿pudieron conversar de la... Hubo muchas personas que nos enojamos con ese acuerdo. Recién estaba escuchando inclusive al aire la gente que hablaba, los mensajes que habían, que también, o sea, hay mucha gente que está enojada con ese acuerdo. Pero bueno, yo no estoy en la cabeza de todo el mundo. Yo lo único que puedo decir es que Francisco nunca dijo eso, que no es cierto, que esa nota es insidiosa. Clelia, buenas tardes. Soy Néstor Espósito. Tu amigo Jorge te contó en confidencia, en intimidad, qué es lo que está viviendo de la Argentina, cómo ve la Argentina. Mira, yo le conté varias cosas y él me dijo, yo sabía que estaban mal, que estaba mal todo, pero nunca tanto. Ajá. O sea, a ver, hoy el Papa no es un personaje que se ocupa de Argentina, ¿sí? No, está claro. Es un personaje del mundo entero, es un personaje que está permanentemente tratando de lograr la paz entre los pueblos, con todos los países en conflicto. Es más, en un momento dado me dijo, hay veces que creo que estoy faltando mis deberes de funcionario público. Porque se ocupa demasiado de los argentinos. Menos mal que está ahí, si estuviera acá, menos mal que está en el Vaticano, si estuviera en Argentina, seguramente habría un juez para mandarlo preso. Seguramente, probablemente, si llega a decir algo así de la distancia, señor, tiene que ir preso porque piensa distinto. Hablando justamente, Clelia, de situación de personas en prisión y arbitrariamente, ¿pudieron conversar sobre la situación de Milagro Sala? No me dio el tiempo, la verdad, pero yo sé que él le ha mandado más de una vez su saludo y sé que lo ha dicho públicamente que él no estaba de acuerdo con la situación de Milagro Sala. Bueno, te agradecemos muchísimo, Clelia, por este contacto. ¿Querés agregar algún mensaje más que te haya dado el Papa, entonces? No se me ocurre ahora. Nada, que él está muy preocupado por la Argentina, está muy preocupado por el mundo entero, pero que Bueno, también le duele mucho la Argentina porque es un país, es el país que la ama y que realmente el mundo es un caos y cuando yo, porque a ver, el observatorio no se ocupa solo de Argentina, el observatorio también se ocupa, digamos, nosotros como observatorio tenemos varias comisiones, ¿no? La Comisión de Economía, la Comisión, dentro de la Comisión de Economía, la financiera, la de la moneda, después está la Comisión de Cultura, la Comisión Comunicacional, y no sé a qué venía todo eso. Ah, que estás contando que se trata el observatorio, porque es importante también que se pueda difundir el Observatorio de la Riqueza Padre Pedro Arrupe, de qué se trata. Entonces lo que queda claro, Clelia, de la conversación que tuviste con el Papa Francisco, es que cuando dijo salgan y hagan lío, también dijo que salgamos, que protestemos y que reclamemos, y si es necesario que esto sea en las calles. Él considera que la gente tiene que reclamar sus derechos. O sea, él jamás pensaría, no porque esté a favor de la violencia, bajo ningún punto de vista, ¿eh? Ojo, porque mañana van a decir cualquier barbaridad, sino porque cree que si a vos te quitan los derechos, vos tenés que salir a reclamarlo de alguna manera, sin violencia, pero tenés que reclamarlo. Eso yo lo sé, es un pensamiento que él tuvo siempre. Es como la frase de Elder Cámara, por eso a veces me río, le digo, lo debes haber leído mucho a Cámara, porque hay una frase de Elder Cámara que dice, cuando le doy pan a un pobre me dicen que soy un santo, pero cuando pregunto por qué el pobre no tiene pan me llaman comunista. Y así bueno, es. A él le pasa lo mismo, digamos, si él está dando dádivas es un santo. Pero cuando él le dice a los movimientos sociales, como fue el discurso del 5 de noviembre, o los discursos anteriores, o la encíclica, cuando él le dice a los movimientos sociales que tienen que seguir luchando por lo suyo y demás, lo llaman comunista, lo quieren declarar insano, qué sé yo, cuántas cosas. ¿Te mencionó algo de la muerte de Fidel Castro? Sí, él le mandó un mensaje y dijo, es una lástima, se va a uno de los últimos líderes del siglo XX, bueno, ya siglo XXI, y yo me reí y le dije, bueno, ahora quedas vos. Bueno, hacete cargo. Eso quiere decir que lo viste bien, ¿no es cierto? Lo vi muy bien, la verdad que sí, lo vi muy bien. Muy solo en el Vaticano, siempre la gente cuando quiere hacer cambios está muy sola, pero bueno, él está ahí. Y cuando le digo cuídate, me dice cuídate, le digo, porque algún día te van a matar, porque no tiene, él se despreocupa del tema de seguridad, y me dice, si Dios me puso acá, que me cuide Dios, me dice, yo no me voy a andar cuidando de todo. Con ese mensaje entonces nos quedamos. Clelia, muchísimas gracias por este contacto con Volver a las Fuentes. De nada, Cintia, gracias a vos. Un gran abrazo, que tengas un buen retorno a la Argentina. Esa es Clelia Isasmendi, una de las fundadoras del Observatorio de la Riqueza Padre Pedro Arrupe. Nos contó un poco de qué se trata este observatorio, que tiene por objetivo, por ejemplo, diseñar propuestas concretas para un nuevo sistema financiero y comunicacional mundial a partir de la encíclica Laudato Si. Fíjate todo lo que nos ha dicho. El rechazo entonces del Papa Francisco a dejar de protestar por 3 años, que sigue allí, firme la despedida al que consideró un líder mundial del siglo XX y que se va en este siglo XXI, y el chiste y a la vez la realidad también, ¿no?, de la descripción al final, que me cuide Dios de las circunstancias que pueda tener frente a la soledad cuando se buscan hacer algunas reformas. Cintia Ottaviano te propone Volver a las Fuentes, por Del Plata hasta las 16. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre, como cuando elegimos una aseguradora. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Consulta a tu productor asesor de seguros o al 0800 444 2850.